Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53, mínimas de 38, con cielos despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 42, también con cielos soleados, despejados. Para el día viernes, temperaturas máximas de 60, mínimas de 44, con cielos despejados. Y para el próximo fin de semana, para el sabadito, temperaturas máximas de 62, mínimas de 43 grados, con cielos despejados, así es como tendremos la temperatura. Y hay una probabilidad del 20% para el día sábado de que caigan precipitaciones, igual para el día domingo, la misma probabilidad de precipitaciones, 20% con cielos despejados, con temperatura máxima de 65 grados, mínimas de 46. Y bueno, hoy estamos a 2 de noviembre, hoy es Día de los Fieles Difuntos, así que mucha gente va a estar hoy en el panteón o haciendo una oración, comiendo pan de muertos y pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás en México o cuando tienes pues todas estas costumbres mexicanas y también de otros países latinoamericanos, pues también acostumbran a hacer oraciones, a ir al panteón, a llevarles comida también a sus fieles difuntos. Y recuerda que si tú quieres compartir qué es lo que haces el día de hoy, 2 de noviembre, en tu país o donde estés ahorita, qué es lo que vas a hacer, lo quieres compartir con nosotros, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o en Facebook. Si estás en Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y se acabó. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmó.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticias, así que vámonos con las noticias el día de hoy. Clinton y Trump llegan a la recta final entre acusaciones. Donald Trump podría llevar a Estados Unidos a la guerra nuclear, advierte Hillary Clinton. La candidata demócrata podría sumir al país en una crisis constitucional, acusa el empresario. A medida que la mordaz contienda presidencial da tumbos a la recta final, cada candidato proyecta al otro de manera agresiva como una opción catastrófica para la Casa Blanca. El exaltar sus propias virtudes y visiones ya pasó a segundo término. Es una conclusión desagradable de una contienda entre dos de los candidatos presidenciales más impopulares en la política estadounidense moderna. Las acusaciones de agresión sexual que han perseguido al aspirante republicano en las últimas semanas y una nueva revisión por parte del FBI a los usos que le dio Clinton al correo electrónico posiblemente refuercen las percepciones negativas del público, lo que deja a los candidatos con el único argumento de presentarse básicamente como la mejor opción entre dos nominados poco atractivos. Preferiría estar hablando aquí sobre prácticamente cualquier otra cosa, dijo Clinton el martes durante un mitin en Florida, en donde desató una serie de ataques sobre el carácter y las aptitudes de Trump para la Casa Blanca, pero no puedo simplemente hablar de todas las cosas buenas que queremos hacer. Y el país latinoamericano donde el dinero no se cuenta, sino que se pesa. La inflación en Venezuela ha llegado a límites tan insospechados que el dinero ya no se cuenta, sino que se pesa. Este tipo de prácticas que se realizan en países tan remotos en el mundo como en el lejano Zimbabue, en África, o que datan de antaño, se realiza hoy en día en el país latinoamericano, lo que es síntoma el porcentaje de lo que cuesta el dinero está por las nubes. De hecho, las previsiones apuntan a que la inflación al final del año se situará en el 200% y no hay quien descarte que podría llegar a 1500%. Esa situación es más que grave tal y como se muestran en fotos de Bloomberg publicadas por el director financiero de la consultora Capital Market Financial, Jesús Cacique. Cuando empiezan a pesar el dinero en efectivo, es un signo de inflación desbocada, apuntado en un tuit. Y es que en Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes que no solo afecta a los bolsillos, sino que está minando a la sociedad venezolana, de una nación que irónicamente tiene petróleo para vender, pero que ha de importarlo para abastecerse, lo que ha abocado a una etapa insostenible. El presidente venezolano Nicolás Maduro no solo ha podido hacer frente a los problemas, sino que se ha negado a hacer oficiales los datos de inflación desde que llegara al poder. Mientras el pueblo se muere de hambre, él se ha incrementado su salario en un 30% en los últimos años. El hecho de pesar el dinero se realizó y ya se dio en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Yugoslavia a finales del siglo XX. Hoy por hoy, Zimbabue es la única muestra de existencia de estas prácticas para el mundo. El asunto no es ya el extremo al que ha llegado de pesar el dinero, sino lo que podría quedar por venir si no se pone freno a la situación, que llevaría a una pérdida paulatina del poder adquisitivo. Y en otra información, el Papa Francisco reitera que las mujeres no serán sacerdotes. El Papa Francisco reafirmó el día de ayer que las mujeres no serán ordenadas sacerdotes en la Iglesia Católica. El pontífice argentino hizo la afirmación durante una rueda de prensa en el avión papal cuando regresaba de Suecia, donde viajó para participar en los actos de conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, y donde ha podido volver a encontrarse con la arzobispa y primada de la Iglesia Luterana de Suecia, Agnieszka Jacqueline, sobre la ordenación femenina que consienten los protestantes. Francisco elogió la figura de la mujer también en la Iglesia Católica, pero reiteró que Juan Pablo II, en su documento ordinario sacerdotalis, dejó claro que no era posible ordenar sacerdotes mujeres. La última palabra sobre la ordenación de mujeres es clara, dijo a periodistas en referencia al documento ordinario sacerdotalis del Papa, que ahora es santo. La carta apostólica de Juan Pablo II dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes debido a que Jesucristo eligió a hombres como apóstoles, pero las mujeres pueden hacer muchas cosas mejores que los hombres, dijo Francisco, que además puso a la Virgen María como ejemplo. Francisco también abordó una pregunta sobre la secularización de Europa y explicó que aunque no sabe bien decir quiénes son los responsables, siempre se puede decir que cuando se habla de secularización existe algo de debilidad en la evangelización. El pontífice realizó un amplio análisis sobre la secularización y sus orígenes y concluyó que también ocurre cuando el hombre se siente demasiado propietario de la cultura que ha recibido y comienza a crear otra cultura propia que ocupa el puesto del Dios creador, y puso el ejemplo de la Torre de Babel. Y en otra información, las cosas aún son blancas y negras. En la avenida Sussex en Newark, en New Jersey, se atisban pocos signos de vida. Se pasé por ahí un viernes, un domingo o un lunes, ni locales abiertos, ni gente en la calle o esas casas humildes, un silencio aplastante. Solo lo interrumpen la entrada de los niños de dos colegios de la zona y las actividades de la Iglesia Baptista de Nueva Esperanza, allí donde un día empezó a cantar Whitney Houston. Está en un barrio poco recomendable para algunos, en transición para otros, y es una de las zonas de mayor concentración de población afroamericana de la ciudad, una de las más segregadas de los Estados Unidos. John Abeon, de origen gallego, presidente del sindicato de profesores, muestra durante un paseo por la zona que él es de los menos optimistas. Aquí mucha gente se va, familias que llegaron hace muchos años, al cabo de un tiempo, cuando puedan se marchan, vienen de New York a trabajar y van a sus casas de los suburbios. Fue lo que explicó Abegón. Creció en un barrio de españoles y portugueses. En los años 90 se mudó a Maplewood, una zona residencial cercana de Newark, y hace 5 años regresó a la ciudad, a una casa modesta en el vecindario histórico de Forest Hill. Medio siglo después de que terminaran las leyes de segregación racial, blancos y negros siguen sin vivir juntos del todo. En junio del 2017, Estados Unidos celebra medio siglo de la sentencia que permitió a los americanos casarse con alguien de otra raza, pero de todas las bodas del 2013, solo el 12% fueron interraciales. La estadística del Instituto Pew no separa a los latinos de los blancos y fue un récord histórico. Los datos del censo analizados por Brookings Institution también reflejan avances mínimos entre el 2010 y 2014. Nueva York, Newark, Jersey City, Chicago y Milwaukee figuran en los primeros puestos. Si antes era la ley la que separaba las razas, ahora es el dinero. La raza dominante es la verde, el verde de los dólares, lamenta Abigón. Irak. Las fuerzas iraquíes ingresan a Mosul por primera vez en más de 2 años, pese a la feroz resistencia de Estado Islámico. 50.000 efectivos de la Fuerza de Seguridad iraquíes avanzan hacia el centro de Mosul desde distintos frentes. Una brutal y terrorífica batalla, así describe el periodista de BBC, Jan Panel, al ingreso de las tropas iraquíes a la ciudad de Mosul, ocupada por el grupo extremista Estado Islámico, EI. A las fuerzas iraquíes les tomó casi 2 años y medio llegar hasta aquí, y el autodenominado Estado Islámico los estaba esperando, relata el periodista que acompaña a los soldados iraquíes en su intento de retomar de Mosul, el principal bastión en Irak del EI, que conquistó la localidad en junio del 2014. El día de ayer, las tropas lograron llegar hasta las afueras de la ciudad, ubicadas en el norte del país, después de combatir durante todo el día. Una vez en Mosul, las fuerzas del élite lograron tomar el antiguo edificio de la televisión estatal después de horas de fuego cruzado con los yihadistas. Panel añadió que la feroz resistencia de los militantes de EI incluyen ataques con misiles, morteros y ametralladoras, además de francotiradores ubicados en lugares estratégicos de la ciudad. El FBI publica nuevos documentos sobre una antigua investigación a Bill Clinton. El FBI anunció el día de hoy, en una inusual mensaje en la red social Twitter, la publicación de nuevos documentos sobre una investigación realizada hace más de 15 años al expresidente Bill Clinton sobre su decisión de indultar al multimillonario estadounidense Marsh Rich. La cuenta de Twitter encargada del archivo histórico del Buró Federal de Investigaciones, FBI, anunció la publicación de 129 páginas sobre la indagación a la que fue sometido Bill Clinton del 93 al 2001 por haber perdonado en su último día en la Casa Blanca a Rich. Rich, que falleció en el 2013, huyó de Estados Unidos en 1983 después de haber sido acusado de relaciones con el crimen organizado y de haber evadido más de $48 millones en impuestos, así como de haber comprado de forma ilegal petróleo a Irán durante la crisis de los rehenes de 1979. El perdón de Clinton despertó una gran polémica en ese momento porque, entre otras cosas, la esposa del millonario, Denise Rich, era de las grandes donantes del Partido Demócrata. Las 129 páginas de la investigación pueden ser consultadas por el público a través de la web del FBI, y en ellas aparecen algunos detalles de la pesquisa sobre Bill Clinton, que se cerró sin cargos en el año 2005. para todas las personas que se estaban preguntando, ¿no?, acerca de la moda de los directivos tecnológicos que cobran $1, ¿por qué no llega a otros países? Estoy hablando de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Aparte de ser CEO de las respectivas empresas, Mark Zuckerberg, Larry Page, Mark Pinsos y Jeremy Stockman tienen otra cosa en común. En el 2015 decidieron asignarse un salario de $1 anual, según confirma el informe What the Boss Makes, que elaboran anualmente los analistas de la consultora Equilar. De este club de directivos aparentemente austeros han formado parte desde Steve Jobs, pioneros en la iniciativa, hasta Larry Ellison, pasando por Tom Werner, CEO de la compañía especializada en paneles solares SunPower. Werner ha sido uno de los últimos en renunciar a su sueldo de $600,000 al año durante lo que le queda en el 2016 por el bien de la corporación, que no pasa por su mejor momento económico. Lo mismo ha hecho otro magnate de las energías alternativas, Lyndon Rive, CEO de SolarCity y primo del mismísimo Elon Musk. Acostumbran a ser también los principales accionistas de las empresas, o al menos disponen de una parte significativa de los títulos. No obstante, aunque reduzcan al máximo su salario, ninguno de estos grandes nombres de la tecnología van a pasar penurias. Acostumbran a ser también los principales accionistas de las empresas, o al menos disponen de una parte significativa de los títulos, aclara Technautas Ricard Serlevoz, profesor del Departamento de Director de Personas y Organización de ESADE. Por tanto, su fuente de ingresos tiene más que ver con los beneficios que obtiene la compañía que con un sueldo normal. Y en información deportiva para todos los mexicanos, el Chicharito vuelve a Wembley, donde él sabe que todo comenzó. Chicharito volverá a Inglaterra en el momento en el que Bayer Leverkusen más lo necesita para sacar una victoria y seguir con vida en la Champions League. Ahí, en el estadio que alguna vez lo vio coronarse como campeón con Manchester United, se dijo feliz por volver al país que le abrió las puertas en el viejo continente, pero con un sabor especial por volver a pisar la cancha de Wembley, lugar que le trae los mejores recuerdos de su llegada a Europa. Fue mi primer partido europeo donde anoté un gol, fue mi primer trofeo con el Manchester United, por lo que es un estadio muy especial, y aunque no hubiera conseguido eso, venir a Wembley, creo que es algo que cualquier futbolista quisiera, jugar en este estadio con su selección nacional o estando en la Premier League, y obviamente tienes que estar en las mejores situaciones como una semifinal o final de la FA Cup. Fue lo que expresó el Chicharito. Pues para todos los fans, pues ya regresa acá, bueno, regresa allá donde él quería, pero también dice que ya con los pies en la tierra y centrado en su presente, aseguró que no olvida la gran responsabilidad y necesidad en el duelo ante el Tottenham. Y bueno, también para todos los fans de Cristiano Ronaldo, la última obsesión de Cristiano Ronaldo tiene una nueva obsesión. En una carrera llena de retos y de logros, sus objetivos ya tienen ya más forma numérica que asas para levantarlas ante el respetable. Hoy puede superar una de esas barreras, hoy quiere ser el primer jugador que logre 100 goles o más en competiciones europeas. Solo tiene que hacer un doblete para alcanzar la hazaña, y esa es su nueva obsesión. Hace poco lo tuvo también en su mano, fue en el Bernabéu, en el último duelo blanco en la Champions, y también ante el Devil Legia de Varsovia. El Real Madrid goleó por 5-1, pero ninguno de esos tantos fue Cristiano Ronaldo, y eso que lo buscó hasta la saciedad, no hubo forma, y así acabó, desesperado, desquiciado, regalando a las gradas gestos de una frustración contagiosa. Días después repitió fallos y caritas ante el Athletic, incluso enfadó a Toni Kroos, al mismo Kroos que nunca siente ni padece, al Kroos de hielo, pero eso

En estos días se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. Aprovechelo para relacionarse socialmente. En el amor, deje de querer cambiar a su pareja. Nadie es perfecto y usted tampoco. En la riqueza, eluda asociarse, manténgase libre. De lo contrario, podría correr el riesgo de tener pérdidas. En el bienestar, por unos días, trate de relajarse un poco. Deje a un costado la perfección y el control obsesivo. Para el signo de Tauro, prepárese, ya que se acerca una etapa donde deberá trabajar en todos los aspectos de su personalidad. En el amor, evite lidiar con los caprichos de su pareja, hable con ella. En la riqueza, sostenga un buen diálogo con sus compañeros laborales y así todo resultará mucho mejor. En el bienestar, disminuya un poco la obsesión por el trabajo, dedíquele un tiempo al placer. Para el signo de Géminis, comprenda que más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta de que estaba equivocado o equivocada. Deje de ser tan obstinado. En el amor, haga las cosas bien con su alma gemela, ya que podría sufrir un poco por amor. En la riqueza, utilizando la percepción, podrá aumentar sus finanzas. Aprovechela al máximo. En el bienestar, pare con esa tendencia de iniciar cosas que nunca termina. Organice mejor su vida. Para el signo de Cáncer, durante este día tendrá la oportunidad de reparar una situación en la que no ha actuado de manera correcta con una persona. En el amor, con la sinceridad, podrá fortalecer esa nueva relación que comenzó. En la riqueza, en días arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. En el bienestar, busque ayuda profesional si le cuesta tomar decisiones en su vida. Para el signo de Leo, si intenta olvidarse de sus problemas, la alegría se apoderará de su ánimo y se sentirá mucho más vital. En el amor, cuando sea más tolerante con su pareja, ella lo será también con usted. En la riqueza, modifique la administración de su dinero y así podrá mantenerse dentro del presupuesto fijado. En el bienestar, cálmese. A raíz de un incidente, podrá demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Para el signo de Virgo, cuídese en esta jornada, ya que se sentirá un poco decaído y perderá una oportunidad que hace tiempo estaba esperando. En el amor, una etapa ideal para encontrar a su alma gemela. Si ya la encontró, debería comprometerse. En la riqueza, atravesará una etapa poco productiva a nivel profesional, ya que se encontrará desorientado. Y en el bienestar, hoy podría sentirse un poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Libra, siempre que realice varias cosas al mismo tiempo, podría olvidarse de lo más importante, así que tenga más cuidado con las distracciones. En el amor, aproveche ese almuerzo de trabajo al que asistirán todos para reconciliarse con ese compañero. En la riqueza, cumpla con las metas que le solicitan dentro del ámbito laboral y tome el impulso para concretarlas. En el bienestar, tome distancia de los envidiosos, empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva. Para el signo de Escorpión, teniendo la luna en su signo, en esta jornada tendrá nuevas ideas y sus impulsos lo llevarán muy lejos. En el amor, no termine la relación amorosa por los caprichos de su pareja, trate de hablar con ella. En la riqueza, hoy consolide sus tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar, deje de ser tan impaciente, esto hará que su energía se consuma demasiado rápido. Para el signo de Sagitario, a raíz de un problema que vivió en este día, tendrá una experiencia que lo ayudará a aprender algo que desconocía. En el amor, conocerá nuevos amigos, asista a las reuniones donde fue invitado. En la riqueza, atravesará una mañana complicada en su trabajo, tranquilícese o le saldrá todo al revés. En el bienestar, encuentre una dieta que se acomode a sus tiempos y responsabilidades y empiécela cuanto antes. Para el signo de Capricornio, gracias a su popularidad, podrá brillar en esta jornada, deje volar la imaginación y obtendrá excelentes resultados. En el amor, evite olvidarse de eso importante que le pidió su pareja, ya que hoy estará un tanto despistado. En la riqueza, relaciónese con prudencia en los temas económicos, aunque la suerte esté de su lado. En el bienestar, podrá sentirse atraído por el arte y la música. Trate de disfrutarlo en la forma que usted quiera. Para el signo de Acuario, en esa jornada estará empecinado en algo que no podrá controlar. Esto hará que gaste más su tiempo en algo que no es importante. En el amor, un nuevo amor en su vida aparecerá y le hará olvidar desilusiones pasadas. En la riqueza, sea reservado, de lo contrario podrá tener inconvenientes con algún compañero de trabajo. En el bienestar, con la ayuda de los astros, podrá comprender algo que hace días lo estaba dejando sin energías. Para el signo de Piscis,

por otra noche como estás por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como estás y por mi vida. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados con mínimas de 44 grados. Vamos a tener un día muy agradable y pues las personitas que están allá en México, están en los países latinoamericanos y que están celebrando hoy el Día de Muertos, pues esperemos que se la pasen muy bien, que tengan mucho, mucho cuidado, ¿no? En todo lo que vayan a hacer. Por ahí sabemos de que habrá fiestas, habrá muchas celebraciones hoy en este día. Acá en Estados Unidos celebra más el día de Halloween, 31 de octubre, pero pues en nuestros países se celebra más el Día de los Muertos, sobre todo el día de hoy, 2 de noviembre. Y pues hoy vamos a hablar acerca de esta celebración, ahorita de más adelante. Antes les quiero contar una noticia muy interesante que se trata acerca de un molusco que es considerado afrodisíaco, pero hoy en día se ha descubierto que el FBI lo utiliza, actúa como un arma contra el crimen del FBI. Ahorita les voy a decir por qué. Tal vez ustedes han comido la carne del abalón, que es muy codiciada en Asia por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Es como si fuera una rueda con espinas alrededor y de color rosa y que tiene unos hoyitos. No sé si ustedes lo han comido o no, o si saben. Si no, búsquenlo ahorita en Google cuál es el abalón y así lo van a poder ver. Pero bueno, lo que captura el interés del FBI y otras agencias de seguridad del mundo es algo mucho menos erótico que lo que dicen que es afrodisíaco. Las vísceras del abalón rojo albergan una enzima de características excepcionales para el análisis de drogas, según descubrió el biólogo chileno Manuel Rosas. A partir de esa enzima, Rosas desarrolló otra enzima llamada BG100, que en el último año ha sido usada en más de 3 millones de análisis de droga en todo el mundo, asegura el biólogo chileno. Los récords de eficiencia del BG100 la han convertido en la preferida por importantes empresas de análisis de Estados Unidos y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, por sus siglas en inglés del país, además del FBI. Mientras que antes una prueba de análisis de opioides tardaba entre 2 y 16 horas, dependiendo de la droga, la BG100 permite obtener resultados en tan solo una hora, es lo que explica Rosas. El abalón presenta la mejor fuente natural de enzimas beta-glucuronidasa, que es la enzima que se usa en el análisis de drogas, y la BG100 es la mejor enzima de esta fuente disponible en el mercado. Los clientes de Rosa usan sus enzimas para medir las drogas presentes en la orina y la sangre, tanto en humanos como en animales, y realizar pruebas antidopaje y de consumo de drogas. Las drogas y los fármacos forman agregados moleculares en el organismo cuando se metabolizan. Lo que hacen sus superenzimas es cortar estos agregados para identificar la presencia de las moléculas de las sustancias prohibidas y de esta manera cuantificarlas.

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó un momento de hablar del tema del día de hoy. Antes que nada, pues les pido una disculpa porque hoy les dije que les iba a traer la información de la niña que les había platicado el día de ayer, ¿no? Que hacía milagros. Pues estuvimos haciendo la investigación y no la encontramos. Encontramos a otras niñas que les llaman también milagrosas, pero de la que yo les estaba hablando, pues no la hemos encontrado, pero ahí sigue la búsqueda, así que si no la terminamos de encontrar el día de hoy, tal vez el día de mañana, si no es ahora será mañana, ¿no? Dicen por ahí. Y si la encuentran el día de hoy, pues alguien aquí y me la hace llegar, pues yo se los daré pues al final del programa, ¿ok? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de este día, que es el día de los muertos o el día de los fieles difuntos. Como les decía, el día de ayer era el día de todos los santos, 1 de noviembre, 31 día de Halloween y hoy 2 de noviembre, pues el día de los muertos. La conmemoración de los fieles difuntos, que popularmente le llaman pues Día de los Muertos, es una celebración cristiana que tiene lugar el día 2 de noviembre. El objetivo más que nada del día de hoy es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal. En la Iglesia Católica, para esta celebración se recita el oficio de difuntos y las misas son de requiem, excepto cuando el 2 de noviembre cae en domingo, pues no se puede celebrar misa de exequias o de difuntos en día domingo. En España, en Portugal y América Latina, es tradición que los sacerdotes celebren 3 misas el día de hoy. Una concesión que es parecida a la que se solicitó para todo el mundo al Papa León VIII. Pero aunque no la concedió, se ordenó un requiem especial en el año 1888. La tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó pasará a una mejor vida, sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. El cementerio, en estos días, el día de ayer, el día de hoy, se convierte en una inmensa plaza pública donde asoman las más inusitadas manifestaciones y los más extraños encuentros entre vivos y difuntos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los panteones, en el Día de los Muertos, siempre vas a encontrar a toda la gente feliz. La vas a encontrar pues como realmente debería de ser, ¿no? Celebrar la otra vida, o sea, el paso a la vida a la vida no terrenal. Entonces siempre vas a encontrar veladoras en las lápidas, ramos de flores, coronas, también van a tener hasta juegos. En México, pues al panteón, cuando yo voy, siempre venden comida, no ahí en el puro panteón, obviamente, ¿no? Pero cerquita y afuera venden flores, venden coronas, venden de todo. Y hasta tienen ahí juegos para los niños, trampolines y juegos de diversión. Entonces se hace toda una celebración, es una fiesta. Sé que para la gente que pues acaba de perder a sus seres queridos, pues no lo van a ver como una fiesta, obviamente, porque pues van a encontrar todavía ese dolor, esa pérdida que están teniendo en estos momentos, ¿no? Porque también en estos días, pues cuando muere gente el mismo 1 o 2 de noviembre, pues obviamente no lo ven como la celebración, sino como lo ven la partida de su ser querido. Ya más adelante con los años, pues ya como que también se integran a esa celebración, ya lo ven de otra manera, pero por el momento pues sí guardan el luto, ¿no? Tal vez alguien me había preguntado el día de ayer, entonces cuando es el Día de los Muertos en México, me preguntaron, ¿la gente llora? Por lo general no llora, por lo general, como les digo, lo celebran, rezan, y va toda la familia y van pues a visitar a todos los difuntitos, los visitan, les llevan ramos de flores, veladoras, hasta comida, inclusive los juguetitos, como estábamos diciendo ayer, para los niños, les llevan juguetes. es la tradición de asistir al cementerio es para rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo. También está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó, pues está en una mejor vida. El cementerio, pues como les digo, se llena de muchos objetos que dice su... ¿A poco se les pone todo esto? Fotografías, de todo ponen. El Día de los Muertos es una gran festividad popular mexicana que honra a los muertos. Por eso ustedes en las películas tal vez van a ver a la Catrina, que van a ver a todas las tipos de celebraciones. Pues así como disfrazados de la parca, de la Catrina, no sé cómo les llaman en otros lugares. Y hacen comida, hacen el pan de muerto, que es delicioso, es un pan muy grande, que es como una semita, que ahorita les voy a decir. Y como les decía, se celebra el día 2 de noviembre. Es muy curioso, ¿no? Porque uno ve tanta gente el primero y el 2 de noviembre, que dices, pues al tercer, el tercero de noviembre, el tercer día, dices tú, pues tal vez va a haber todavía gente que va al panteón. Y no. Es bien curioso porque... de tener ahí toda la festividad del día de hoy en la noche, que veas mucha gente, que veas toda esta celebración, puestos de comida, juegos, etcétera, etcétera. Al siguiente día uno piensa, bueno, pues todavía se van a quedar y va a haber, voy a comprar flores. No, todos los puestos desaparecen. Saben que la gente ya no va a ir el día 3. Habrá gente que va pues a la tumba otra vez, pero no continúa esa festividad, así que... las personas que tal vez están en México, están ahorita de vacaciones, pues aprovechen, ¿no? Vayan y vean cómo se celebra el Día de los Muertos. No les dé miedo, es una celebración muy típica de México y muy bonita para rendirle culto pues a todos los seres que ya se nos adelantaron. Y bueno, como les decía, la historia de este día, las civilizaciones indígenas de Sudamérica, como los aztecas y los mayas, honraban a los muertos a través de rituales hace más de 2500 años. El festival azteca, que evolucionó en el Día de los Muertos, era celebrado en el mes de agosto y estaba dedicado a la diosa Mixtecatzíhuatl. Hoy en día esta diosa es Catrina, elegante esqueleto con vestido que aparece tanto en las ilustraciones del Día de los Muertos. Por eso, si ustedes buscan el Día de los Muertos, lo primero que van a ver es la Catrina, la que les estaba diciendo ahorita, que va muy elegante. También me están diciendo que en la revista de este mes ustedes van a encontrar información acerca del Día de los Muertos y cómo está relacionada con los aztecas, así que no se pueden perder la revista, ya muy prontito va a estar en línea para que ustedes la puedan leer y pues puedan conocer un poquito más acerca de esta celebración. ¿Hay rituales? Sí, hay rituales. El Día de los Muertos tradicional se celebra ampliamente en México, así como en el sudeste de América, trayendo regalos y tributos. Ya les había dicho yo que los juguetes son para los niños muertos, el tequila para los adultos, también llevan pozole, tamales y toda la comida que les gustaba a sus seres queridos. Es como una forma de decirles, mira, aquí yo me acuerdo de ti, yo sé lo que tú comes, lo que te gustaba y aquí te lo traigo, ¿no? De hecho, también van a encontrar hasta cervezas ahí en las tumbas. Las familias visitan los cementerios también para decorar las tumbas con flores de papel, flores naturales, coronas, como ya les había comentado. Muchas familias construyen templos en sus casas ofreciendo comida a los fallecidos. Y estos templos están organizados con recuerdos como velas, caléndulas, las flores tradicionales de los muertos, obituarios satíricos en forma de verso llamado calaveritas. Las calaveritas son muy, muy divertidas porque no necesita uno estar obviamente muerto para que te hagan una calaverita. O sea, si tú vas allá y te dicen te hago una calaverita, te la hacen y es como si tú ya estuvieras muerta, te empiezan a hacer algo que rima y que está chistoso, ¿no? Tal vez para gente que no se la hace curioso, pues van a decir, ¿para qué me hacen? Y dicen todo esto si yo todavía no me he muerto. Pero es una de los obituarios satíricos, ¿no? En forma de verso, que le llaman las calaveras, y se publican en el periódico, inclusive, ¿no? y representaciones de Don Juan Tenorio, una obra de José Zorrillo, y que también son tradicionales en el Día de los Muertos. La comida que se usa como tributo va a variar, ¿no? Obviamente, según el gusto de los fallecidos, habrá gente que tal vez le gusta la comida americana, las hamburguesas, ¿por qué no, no? Entonces les ponen hamburguesas. La gente que les encantaba el pozole, que el menudo, que los tamales, que la birria, que el todo este tipo de variedad de comidas, pues también se las ponen. Hay unos cuantos artículos que son tradicionales, como confites, los tamales que les decía, las calaveras de dulce también, las calaveras de dulce que también te las ponen, te las venden y forman de decoración, y también se los comen a veces los niños, y el pan de muerto que no puede pasar, no puede faltar. Ese último es un pan dulce con sabor a anís, esa semillita, el anís que tiene un olor pues muy, muy peculiar, ¿no? Como a menta, no sé, pues así es el ingrediente, ¿no? Que identifica de decir este es un pan de muertos porque sabe a anís, y se encuentra en cualquier pastelería como un pan redondo que es decorado con una cruz de huesos y está cubierta con azúcar de colores. Si ustedes están aquí en Estados Unidos, vayan a una tienda latina y van a encontrar el pan de muerto. E inclusive lo van a encontrar en tiendas americanas. Así que se está expandiendo mucho de las tradiciones culturales de nuestros países, ¿no? Latinoamericanos. Entonces, si nunca lo han comido, vayan y búsquenlo y cómanlo. Y ya pueden decir, ya comí pan de muerto, ¿no? Las tradiciones culturales que son similares, pues en Brasil, en España y las Filipinas celebran esta festividad de manera similar a los de los Días de los Muertos, y se pueden encontrar celebraciones por los muertos en muchas culturas europeas, africanas y asiáticas. Sin embargo, el tradicional Día de los Muertos mexicanos también se celebra en Praga, así como en Wellington y en Nueva Zelanda. En estas ocasiones se usan también máscaras mexicanas, altares y regalos. Es que hay tantas cosas que se hacen, los altares, pues eso no pueden faltar y no se los había comentado, ¿no? Y en Guatemala honran el Día de los Muertos volando grandes cometas, y en Haití celebran este día con una mezcla de vudú y tradiciones católicas. Pues cada quien tiene su forma de celebrar, ¿no?, el Día de los Muertos. Pero bueno, ya para finalizar, hay ideas erróneas, tal vez por los rituales coloridos y las imágenes de esqueletos que son asociados con esta festividad. El Día de los Muertos es víctima de unas cuantas ideas erróneas. No es una versión mexicana de Halloween. De hecho, se remonta antes de Halloween por siglos. Es un ritual totalmente católico que es aceptado por la iglesia y difiere del Día de Todos los Santos, solo por la adición de la cultura folclórica de México, que como les digo, el Día de los Santos también en México nosotros lo incluimos como el Día de los Niños que fallecieron, porque son niñitos sin pecados y que pues uno los considera como santos. Entonces, en México, como les digo, la cultura folclórica, pues incluimos los dos días, Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, pero nada más se debería de celebrar el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Las personas en este día celebran no la muerte, los fantasmas o demonios, sino simplemente aquellos que han muerto. Aquellos que ya no están aquí y que uno los quiere recordar y que uno les quiere festejar. Por eso es que se celebra el Día de las Personas que ya han fallecido, que ya no están con nosotros. Entonces, así es como se celebra el día de hoy. Yo nada más les recuerdo a cada uno de ustedes, si tienen algún familiar o un ser querido que ya no está aquí con nosotros físicamente, pues que le hagan una oración. Si están lejos de sus países, háganle una oración, pónganle una velita o alguna ofrenda, algún rezo, qué sé yo, ponerle la música que les gustaba, y de esta manera ustedes también estarán honrando a los fieles difuntos. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Me siguen investigando a ver si encuentran a la niña que yo les había dicho. Me dijeron esta, y le dije, no son ninguna de esas. Entonces, si llega ahorita la información, pues ya se los daré a conocer. Y si no, se los voy a dejar pendiente, ¿ok? Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí,

9:51, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es súper sencilla. Ya les he dado algunas recetitas que es para bajar de peso, o algunas jugos que te ayudan a bajar de peso, bajar la grasita que está de más. Hoy les traigo una infusión que es súper sencilla, que te va a ayudar para que puedas acelerar el metabolismo y de esta manera pues perder grasa corporal. Y lo más importante es darte saciedad. El objetivo de esta infusión es que te das saciedad, o sea que no te va a estar dando hambre. Que muchas de las veces las recetas que hacemos, las dietas, ejercicios, pues no nos funcionan tan bien porque tenemos esa ansiedad de que queremos comer algo, ¿verdad? Y el comer algo que no nos hace bien, pues obviamente nos pone más lento nuestro objetivo, que es el bajar de peso. Entonces por eso es muy importante la saciedad a la hora de perder peso. Entonces parar esa saciedad. Para eso hoy les traigo una infusión que, como les digo, súper sencilla. Si tienes manzanas en tu casa, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque se necesita la cáscara de la manzana. Este es un remedio muy adecuado para acelerar el metabolismo, como les decía, para perder la grasa corporal y para darte saciedad después de las comidas. La piel de la manzana contiene una gran cantidad de beneficios, tanto para tu corazón como también para la digestión. No tiene ningún efecto secundario, es una bebida maravillosa para después de nuestras comidas. Lo que vas a hacer, vas a poner a hervir un vasito con agua y vas a añadir la cáscara limpia de una manzana. Hay que lavarla muy bien, pelarla y agregarla como si fuera un té. Después vas a añadir media cucharadita de jugo de limón y, si quieres y si gustas, una ramita de canela. Yo te aconsejo que sí se la pongas porque la canela también te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Entonces son únicamente tres ingredientes: una cucharadita, media cucharadita del jugo de limón, una ramita de canela y la cáscara de una manzana. Vas a poner a hervir el agua, te haces el tecito, pones la cáscara, le agregas el jugo de limón, la ramita de canela, y esta infusión te la vas a tomar después de que hayas comido, la cuelas y obviamente durante 20 minutos que ya esté la cáscara en el agua caliente, pues después la tomas. Y ahí vas a disfrutar de esta infusión y vas a ver cómo se te va a estar quitando el hambre cuando ya comas. Ya no vas a necesitar estar comiendo entre comidas cosas que pues obviamente no te van a ayudar. Aparte que te va a ayudar a acelerar el metabolismo y a perder grasa corporal. Vamos a una pausa, ya volvemos. Recuerda que si fui rápido, a las 12 del mediodía estará repetición y más adelante estará publicada en la página de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio. sueño profundo me enseñaste cómo despertar. Encontraste esa herida escondida que nadie más pudo sanar. Un suspiro te llevo todo lo que fui. Y estoy perdido y no quiero salir de ti. Cada beso se hace eterno. En tus labios se detiene el tiempo. Los lunares de tu cuerpo no los cambiaría ni por todo el universo. En donde estés te seguiré. Y aunque se acabe el mundo colgado de una estrella, te amaré. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y así llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El Tren de la Vida. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace. El tren de la vida. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambio de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación, ellos se bajarán, dejándonos seguir el viaje. De pronto, nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo a nuestro tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros, durante su viaje, pasarán por momentos de oscuridad y de tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. En realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa, lleno de desafíos, de sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia? Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso. Y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, amigas, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. ¡Feliz viaje! Autor desconocido. Hay cosas que son colocadas en nuestras vidas para reconducirnos al verdadero camino de nuestra leyenda personal. Otras surgen para que podamos aplicar todo aquello que aprendimos. Y finalmente, algunas llegan para enseñarnos. Paulo Coelho. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y hoy tienen una cita muy especial para que sintonicen la radio y escuchen el programa de lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Ustedes tienen una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit, a través de sexylorradio.com, a través de janelvinet.net y en Facebook también pueden escuchar en radio en línea. Únicamente tienen que ir a la página de la radio en Facebook, nos pueden encontrar como sexylorradio y dar clic a la pestaña de radio en línea. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores, que tengan un excelente día, no se olviden de orar por sus seres queridos, hacer algún altar, pues también ir a comprar el panecito, ¿verdad? El pan de muertos. Y bueno, todo lo que ustedes quieran hacer el día de hoy, háganlo para que recuerden a los fieles difuntos. Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.